diciendo, pero más allá de eso, yo quería opinar antes cuando estaban los doctores con Piki, sí, que bueno, personalmente me tocó hace 10 días, si bien era una cirugía programada, las doctoras, las anestesistas, las dos, tanto Verónica como Graciela, estaban de paro y bueno, la atención fue espectacular, o sea, totalmente... en desacuerdo con lo que ellas decían en cuanto a todos los descuentos que recibieron, porque en el caso mío, que lo tuve que vivir, sé que estaban de paro y no, ni siquiera en ningún momento se mencionó eso ni como una opción. Fueron, hicieron su trabajo con una alegría, con un entusiasmo, así que bueno, eso es lo único que te quería comentar. O sea, me parece que merecen también que a quienes nos atendieron podamos decirlo, ¿no? Bien. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Mira, estuve escuchando atentamente toda esta problemática que la tenemos desde toda la vida, ¿sí? Vos sabés bien que yo soy peronista, ¿no? Hace casi 60 años que soy peronista y realmente me siento muy decepcionado habiendo escuchado hoy a un ministro, entre comillas, de salud opinar de la manera que opinó. Parece que esta persona, que tendría la obligación de velar por la salud de todos y cada uno de los habitantes de Santa Cruz, no solo de Deseado, no le importa que se muera uno o dos, total, son pocos. Realmente, a mí me parece que el compañero, entre comillas, gobernador, está equivocando el camino, fundamentalmente equivocándose mucho y feo en elegir sus colaboradores. Ahora bien, si uno, yo opino, ¿no? Si la cabeza anda así, bueno, los pies obviamente van para cualquier lado y por eso tropezamos y caemos muchas veces. No solo en el tema de salud pasa esto, o sea, vos sabés bien que la injusticia es la madre de todas las guerras y no hay cosa más injusta que lo que está pasando en Santa Cruz y en parte de la Argentina en este momento. Muchas gracias, Mario. No, gracias, Gustavo. Gracias. Un concepto interesante.